un temita del Gitano Antón, de esa maqueta que ha preparado con 7 temas que te las puedes descargar en su MySpace dentro de muy breve, dentro de muy poquito, que ya os informaremos. De momento, la semana pasada te pusimos un temita con el Josete y este con el Rellenito, el mamón del Rellenito, que la jugarreta que nos hace, que no baja para casa. Este seguro que se ha ido a Vista Alegre. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Dígame! ¡Sí, sí! ¡Aquí está, Rellenito Paqui Hans! ¡Sí, sí! ¡Claro, su comanager, efectivamente! ¿Cómo me está diciendo? ¿Que a las 4 no va a poder ser? ¡No me digas eso! ¡Oye, espera un momento, me están llamando por el otro! ¡Dime, hombre, Luis! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Uy, mira! ¡Oye, mira! ¡Uy, qué ambiente me estoy metiendo aquí más frívolo! ¡Madre mía! ¡Esto es profundo! ¡Dios mío de mi vida! ¡Oh! ¡Esto está de pe... ¿Cómo? ¡Los carteles, hombre! ¡Por favor, ponme los carteles ya! ¡Que te quedan 2 semanas para irnos, niño! ¿Cómo? ¿Así estamos a esas alturas? ¡Ay! ¡Mira, me estoy quedando sin voz y todo! ¡Mi calma! ¡No, no puede ser! ¿De dónde? ¿De Sudamérica? ¡Eso está hecho! Mi nacida y dormida, fiel a una movida. Mi calma, que te pongas el Wallman con el CD del Caimán y su prima Keihan. Del mal te alejan, a la que acollejean según refrán. De chulo papi nasty, salvaron los sticks. Headbricks, no eran frikis bricks. Malditos los chanquis, funkis del corazón, que callejan sin disimulo la situación, camaleón. Sangre hecha tinta a través de una jeringa. De la kinky más hedionda, toma pinga. Se extinga tu ADN a través de la minga. Tal peludano la dio ni sticky thing. En paz, capaz, método ante todo lo quad. Say what, what, dándote la guatata. Engañado por una rata, por vestir como un negrata. El papa me mata, ta. Catarata, chelichata, puyate que suena lata. Unta de nata, la sarasa. No pasa. Pa' eso naja pa' la casa. Guasa que sirve de farsa, comparsa con luces. O son voces de amenaza. De caza, ambiente frívolo. No me equivoco. El cartel me la bucharo. No hay reparo. Ya pasarás por Pan Ben. Haré el descaro. Del najador caro. Flamincadas aparte, claro. Sí, dígame. Sí, relleno pa' quejar. Al habla. Mi calma. ¿Cómo me estás diciendo? Que a las 4 no va a poder estar eso preparado. Mimi. Bueno, espera, mira. Uy, qué ambiente más frívolo, por Dios. ¿Cómo? Mi calma. Hombre, por favor, ponme la línea de banda ahí de los monitores, hombre, por favor. Mimi. ¿Qué impotencia ver al qué palabra pone? Tiene que aguantar al prójimo que no la entiende. Depende. Metáfora rancia que se vende. Válida se ofende. Esconde. Sus carencias vistas. Libre en los tales de los oportunistas. En parques, colegios y zonas mixtas. Estilistas caducos que se lean a trucos con sus mocos de fariña. Te ponen de moda la caipiriña. Una niña del brazo. Pederasta en su caso. Ignorancia con retraso en su más ocaso. Pone el cazo. No espera un abrazo. Solo una buena recomendación para afrontar un nuevo paso. En mis ojos Picasso, en tu boca el Diego. Un juego de astucia al compás de seguirillas. Seguro que lo pillas. Tuve las greñas colorado y unas Adidas. ¡Venga, quíselo en vuestras perillas! Peladillas del rap, fat cap en mano. Saludan a este gitano. ¿Qué pasa, hermano? De SSB, ASR y FG, and DJs, ¿lo veis? It is love for this game. Oye, a esa hora a mí no me conviene. No, hombre, por favor, si el año pasado ya lo vistes. Acá no empezamos, empezamos pronto. ¿Y luego qué pasa? ¿La gente se pira? No. ¿Qué será otra hora? Un poco más tarde. Ya no me llames, hombre. ¿Para qué me llamas para estas cosas? Joder. Y encima, ¿a dónde están los contratos? ¡Bah! ¡A estas alturas! Si no entiendes mi vocablo, ve y pregunta al gitano más cercano. Pues según tengo entendido, con ellos estás criado. Los muy cabrones te han robado. Alegría como elixir, no te dejaron dormir. Bajo tu perlacha, al corte de un hacha. Prepara la chasca, vale, se queman. El humo se masca, aquí nadie lleva máscara. A lo mejor vacilo, ve que mi cadena es más cara. No querer es really masca. Eres el típico jambo de tasca, que cuando no ve entrar se atasca. No sirve con mala folla las cañas. Arañas en los aperitivos y gozas cuando najas viendo todo lo que hemos consumido. Solo pido un trato justo, que tengo tabaco y no niego un cigarro. Ni al más guarro de los hippies, de trippy nasty, que te quedas ni los chaborro. Yo con 2 jaladillas lo corroboro. Acoro el estribillo, para 10.000 almas un porrillo en corrillo. Y si picamos palmas, échenme al lacorrillo. Aquí na mi compás, tú ves la pintas de morillo. Antonio, por favor, los billetes del avión. Mi calma. Siempre estamos con la misma. ¿Qué tiene el deli caducado? Pues no pasa nada, hombre, por favor. Mimi. ¿El MTV? ¿Otra vez me lo preguntas? ¡Buah! ¿Una entrevista? ¿Cuándo? No. Sino tratar de cibu mal ahí. Espera un momento. Sí, dime, José. Venga, hombre, por favor, todavía no están los carteles hechos. Esto es normal. No. Nos va a pillar el padre y madre. Reina, everybody, let's go to the picnic. ¿Cómo están los pantanos? Dios mío de mi vida, que ha llovido un poquito y parece que se han llenado, pero como dos palmos. A ver si llueve más, que es necesario y brutal contestar si digo, a ver si alguien pues puede llamar. Anda, pues es verdad, pues mira, pues están llamando. Ya voy, que me tengo que levantar yo, coño. Adiós, guapa. Con lo que se te ve y lo que se te adivina, menudo tormento para la imaginación. Hola. A chulas de rompe y rasga, muy pinturero las digo. ¿Qué usted bailar con un guapo al compás de un organillo? Pero es que quedan guapos todavía. Mi menda prenda hace... ¿Ves? Volvamos a aquellos tiempos tan famosos y castizos. Hombre, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Isidro? Isidro muy bien. Feten. Isidro Feten, Shepi. De la calle Tribulete, número 7. Shepi. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva la tarde? Pues la verdad que en la tarde la llevo muy bien. Porque hoy todavía sigue la feria de San Isidro. Hombre, claro que sigue. Porque sigue, porque... Porque tiene que seguir, ¿no? Sepe. Porque usted se tiraría todo un año con una feria de San Isidro. No porque me tiré todos los años viendo la feria, sino que porque también a mí me gusta, como buen madrileño y castizo que soy, hace los toros. Lleva usted en, aquí al lado en la camisa. ¿Va? ¿Esto qué es? Zari, échate para atrás. Te meto un guantazo al bicharraco este que lo como. No le dé, es una zarigüeya, no se preocupe, perdone, Isidro. Es el animal de compañía que tienen algunos días algunos chicos de este barrio. Que le digo que lleva usted aquí en la solapa un clavel. Shepe. Qué bonito. De los toros. De los toros. Rejones. A usted que le encantan los toros, los rejones. Shepe. No se pierde. Pero me dijo que este año no iba a ir a los toros. Shepe. ¿Y entonces? ¿Por qué? ¿Por qué ese? Porque no puedo, porque dentro de mí sale ese Isidrín que está dentro y tiene que ver los toros. Ah, porque usted el primer día que nos vino aquí a visitar, si no recuerdo mal, nos dijo, le preguntamos porque sabíamos que pues en esta feria de San Isidro también pues los toros hacen un papel fundamental, las corridas, y le preguntamos, pues no voy a ir. Qué raro, ¿no ha estado usted en la venta? Sí, pero no voy a ir. Otra vez he ido, pero este año no. Entonces no va a ir, no, pero me está diciendo usted que sí. Siempre. ¿Por qué le ha salido a usted rejón? Porque me ha llamado un prenda, amigo mío, y me ha invitado a los toros. ¿Cuándo, hoy mismo? A Shepi. O sea, que hoy hay toros, hoy en la Comunidad de Madrid hay toros. Shepi. Anda, usted va a ir, ¿y quién torea? Hay toros de Flores Tasara, para Álvaro Montes, de Luis Fernández Colnoa, Anda, muy bien, muy bien, muy bien. De y un Miura Catazano. Catazano. Catano. Que es que este bicho me está mordiendo el pantalón. Zari, ven aquí, Zari. Y no me dejan paz, por favor. Ven aquí, que vengas aquí, tira vaya. Cojones. Pues nada, pues si la han invitado, usted tendrá que ir. Sí, y además la feria es desde el 24 de mayo al sábado 31 de mayo. Rehabilitándose, ¿no? De lunes a domingo, como aquel que dice, aunque no haya domingo. ¿Usted ha corrido alguna vez, a una pregunta un poco fuera de la Feria San Isidro, en la San Silvestre de Vallecana, ha corrido usted? No, pi. Nunca ha corrido a San Silvestre. No, pi. Yo he corrido en los San Fermines. Ah, ya. Toros, ¿cómo no iba a ser? Con señor Isidro Feten. Sí, pi. ¿Y qué choti se baila cuando estuvimos allí en la Feria San Isidro? ¿Qué choti se baila? Usted es un chulapo a toda regla. Sí, pi. Pero que todavía, como te digo... La feria no se ha acabado. Claro que no. Porque luego está el fuera de abono. ¿Cómo fuera de abono? ¿Pero me sigue hablando usted de toros? Sepe. O sea, que fuera de abono sigue habiendo toros. Sepe, el domingo día 1 de junio. ¿También rejones de dónde? Pues de Fermín Borquez. Ah. ¿Eh? ¿Qué te parece? Pues sí, y Pablo Hermoso y Diego Ventura, Sepe. Ah, no, Diego Ventura. Porque a usted le pagan. No, pi. Pues digamos que Isidro Feten es un vecino de nuestra Comunidad de Madrid. concretamente de la calle Tribulete número 7, y le pusieron Isidro pues por nuestro patrón, y eso pues lo lleva ya marcado para toda la vida. Dígame, Isidro, ¿qué es usted, más del Nescuí o del Colacao? A mí más del Colacao. El Colacao, ¿no? El Colacao es de toda la vida, de Dios. ¿Y de los torrenos o de las banderillas? A mí me gustan las dos cosas. Porque hay que combinar, sí, señor. ¿Y a ti qué te gusta más, el pan tostado o las rebanadas? Las nueces. Las nueces. Me mondo y me parto de la risa, Juan Manuel. Como nuez, Borges. Pues nada, mira, le invito, vamos a poner un temita para que usted eche. Para que escuche. No sabe usted ni hablar. Para que vea. Le voy a tener que enseñar yo un poquito de modales y un poquito de educación. Hace. El no saber hablar no tiene nada que ver con los modales, pienso yo, creo yo. Sepe. ¿A usted le pagan? No, pi. Vamos a escuchar un temita para que escuche usted lo que escuchamos aquí. Understand this flavor play. Payback RG. Yo, we gonna slam on with this one here. Kill that mumbo jumbo. Time to rumble in the jungle. Shooting shotguns at the lepers. Even lions is the shepherds. Now I ain't got time to chill, but I'm chilling with McGilla. And I don't mean at the pet shop, but up in Harlem at the wet shop. Eating on the side of Wetsons. Jetsons. Even the robot drinks some oils, so she can lubricate the coils. Tarzan did his best to bust a nut and beat his chest. He was looking me up, so I hunted him down. Then I told everybody in that town, I say, Unga Bunga Bunga G. Unga Bunga Bunga G. Say, Unga Bunga Bunga Bunga. Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges, se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones, que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías, vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas las 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. Qué broma. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. en Parla, en la calle de la Iglesia 3, Deportes Alcón, en Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3, Deportes Alcón, en Navalcarnero, en la calle San Roque 16, Deportes Alcón, en Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6, Deportes Alcón, en Carabanchel, en la calle Doctor Urgiola número 6, esquina Alcón 32, en internet, alcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Alcón. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo info@radiotarasca.com. Rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. Más amable es Isidro Fetén, que nos acompaña y lleva ya acompañándonos 3 semanitas. Sepe, por cierto, dígame usted. ¿Y el chico este gordo que suele estar contigo? ¿Rellenito Buckingham? Sepe. Ese, no me hables de él, que he quedado con él a las 3 de la tarde para bajar aquí y me ha hecho operar 2 o 3 horas. Aquí estoy, y le he llamado y que dice que se iba para avistarle. Mira, es más, le voy a llamar para que vea usted lo que es un mal queda. Aquí, a ver, está marcando. Este no lo coge. Este no me lo coge otra vez. ¡Joder, el móvil este! ¡Sí que siempre me está sonando! Toma, Chemita, guárdate esto. ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! Pero, ¿cómo que Chemita, guárdate esto? ¡No, Chemita, no! ¡El Pepe! ¡Que estoy aquí, niño! ¡Que estaba bajando para abajo y me encontré el Pepe! ¡Que tenía la huerta! ¿Pero qué huerta? Sí, ¿al de ahí arriba, al de...? Sí, hombre, que niño, el embrague. Será que le estamos empujando. Encima, el coche que está arriba se reventó, niño. Anda, relleno, pero si estás en Vista Alegre, tú te has ido al centro comercial. No me toques las narices, ¿eh? No, guapa, hombre, estás muy libre. No, bájate para abajo, ¿eh? Bájate para abajo, vale, ya. Sí, venga, ahora abajo, guapa, en nada, 10 minutos, lo que suba. Venga. Sí, va, corre, niño. No, ha visto. Ha visto, ¿no? Para que vea lo que es un... Para que vea lo que es un chiquilicuatre. Yo creo que ese chico está hecho un gandul y un delincuente. Hombre, delincuente. Porque no hay más que verle la pinta que tiene. Hombre, es un poco peculiar. No se arregla. Yo mírame con mis botines, pero mis usted zapatitos. Es un castito, este es un todo. Mi pañuelito y mi boina hace. Hace. Pues entonces. Chepe. Usted, me he enterado de que conoce también a usted a un gran compañero nuestro del barrio. No sabíamos que le conocía, a nuestro amigo Emilio, más conocido como el tordo de pan bendito. Sepe. Y que, es que porque el otro día estuve con él y me lo comentó. Sepe. Qué casualidad, ¿no? Sepe, y además se casa dentro poco. Pues sí, es verdad que se casa. Sí, es verdad. Irá, no me diga que le invita la boda. Sepe. Es que el mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. Oyentes de Radio Tarasca, ¿qué decir más? ¿Va a venir usted la semana que viene? Sepe. ¿Y qué nos va a comentar? La semana que viene les voy a comentar algo de Madrid. Como siempre usted, ¿no? Sepe. Hasta la próxima semana. Adiós. Y tuvimos a Isidro Fetén, de la calle Tribulete número 7, un castizo de postín. ¡Güey! ¡Pero mira el favor, chicanillo! Y ahora sí que me voy. Y seguimos aquí en Radio Tarasca. ¡Mira un maldillo que hemos salido corriendo! ¿Pero qué hacéis aquí? ¡Hombre, casi te coge! ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa? ¿Dónde habéis estado? ¡Joder, ahí de donde te he dicho! ¡Empujando el coche el Pepe! ¡Pues está arriba! ¡Voy a ¡al castillo! En el centro, ¿y esas gafas que lleváis puestas? ¿Pero qué? ¿Qué gafas? Esa pedazo de gafas de eso que lleváis. ¡Ay, papi, si llevo yo las gafas aquí puestas! ¡Esta! ¡De los negros esto que la venden! ¿Cómo que de los negros que la vende? Pero si es... ¡Joder, delito! Casi nos pilla, guarda ahí lo que ha faltado. ¡Cállate! ¡Joder, macho! O sea, que habéis estado... Mira qué gafas más chulas, Juanma. Pero si este lleva la pegatina, quítate la pegatina. Viene con la pegatina y todo. Pero que es de Dolce Vita. Pero que es Dolce Vita, que esa pegatina... ¿Cómo puedes ver con esa pegatina? Quítate la pegatina del cristal, anda. Que no, que se llevan así ahora. Mírale, chico. Déjale, hombre, si le gusta así, Juanma, hombre, por favor. Que es la moda, Juanma. Sois unos cantosos, o sea, quedo contigo, tronco, y te vas a cholar por ahí. ¿Qué quieres que haga, Juanma? ¿Pero cómo que quiere que haga? Es un degenerado. Pero eso ha sido el Chema este que me ha despertado de la siesta. ¿Pero qué estás diciendo? Si me ha dicho, Chemita, acompáñame a Vista Alegre, que tengo que comprar unos discos para Juanma. ¿Y yo no he dicho eso? ¿No ha dicho que vamos para arriba? Sois unos manguis. Juanma, ¿qué crees? ¿Sabes que cuando yo cholo? Sois unos manguis. ¿Me habéis traído algo para mí o qué? No. Te habíamos cogido una gafa, pero es que en seguridad corría mucho y se me ha caído y no me da la vuelta. ¡Joder, que sale corriendo, niño! ¡Joder, qué risa cuando la ha dado la vieja! ¡Que sabe que se ha caído contra el postre! ¡Joder! ¡Ha sido buenísimo, niño! Y cuando le he tirado la naranja, se acuerda. ¡Cojón! Si es que esto se hace en deporte, Juanma. Esto viene bien para el cuerpo. Hay que correr de vez en cuando, ¿me entiendes? O sea, que todo así es la manera que hace deporte, ¿no? Te vas a cholar. Y el gordo mintiendo a su madre de que estábamos empujando un coche. Cuando la llama su madre. Si era Juanma. Joder, cómo está la cabeza. Si yo vivo con el abuelo, hermano. Daco Style. Desde la avenida. Has asustado, Juanma, macho. Estaba mirando para otro lado, coño. Os ha asustado a los tres. Bueno, porque el Daco te estaba mirando de frente, que yo le he visto. Si ha sido el Daco al que le ha asustado, chaval. A lo mejor no te has asustado tú. ¿Pero por qué me imitas? ¿A que yo no empiezo a meterme contigo? Pero si yo no me he metido contigo, loco. Joder, lo voy a decir que no, pues te lo va a decir luego mi tío el Peter. ¡Madre la cara, hermosa, que soy! ¡Niño! ¿Qué te haga pasar a Zari? ¡Ahí va, ahí va! ¡Que me la trae para mí, para mí, son para mí! ¡Trae Zari, trae Zari, tráemela para mí, para mí! ¡Ya me ha roto la patilla, niño! I hope you got an extra mic and a fireproof booth, 'cause you know I'm known to melt a wire too. You need a fire engineer when I lay this blaze. I melt down tracks, stacks, reels, and sleeves. Hit the studio, jars of dro, bars to blow. BC go with that arsenic flow. Fuck that, don't hold me back. I roll with crack. Y'all cats told Mac the rat. Y'all don't realize y'all released the beast untamed. Speech all flame, streets y'all blame. It should be an honor for y'all to speak my name. I could go before your auntie couldn't beat my game. Gotta laugh, don't act like you spit it the same. Why you motherfuckers can't get in the game? I come from high school and go straight to the league. Who you know who can spit it with seed? Yeah, nigga, the truth. Every time I step in the booth, I speak the truth. Y'all know what I'm bringing to you. I bring the truth. You motherfuckers know who I be. I be the truth. When I speak, self set you free. Nigga, the truth. Every time I step in the booth, I speak the truth. Y'all know what I'm bringing to you. I bring the truth. You motherfuckers know who I be. I be the truth. When I speak, self set you free. Ain't nothing changed with Zeke. I'm still stuck in the kitchen. So what I'm signed? That's fine. Still stuck in position. You motherfuckers know me well. Couple court cases from jail. Couple 4-4 shells from hell. Stuck on this mission. Go home, my girl fussing and bitching. Motherfucker, won't you change your life? I'm thinking. Motherfucker, won't I change my wife? Ignorant bastard, laughing. Like, fuck the rap shit. It's just another hustle. Another way for niggas to touch you. Now they know the face of beans. Now they see my face on screens. And I ain't even chased this dream. I feel sorry for those who did. Y'all niggas can't stop the war. Whether rock or raw, I'm slinging coke in a rock velour. You niggas know what block I'm on. Glock and palm. You wanna get shot, karate chop. Don't stab this on. Nigga, motherfucker. Every time I step in the booth, I speak the truth. Y'all know what I'm bringing to you. I bring the truth. Motherfuckers know who I be. I be the truth. When I speak, self set you free. Nigga, the truth. Every time I step in the booth, I speak the truth. Y'all know what I'm bringing to you. I bring the truth. Motherfuckers know who I be. I be the truth. When I speak, self set you free. Nigga, Black Friday management and rocks the label. And I still hit you niggas with shots that's fatal. That bullshit best can't save you. I had a dot. Open you up from chest to navel. See my face on cable and have flashbacks of that cold ass table and them hoes I gave you. I'm that nigga that'll come and pour salt in your wound at the hospital while the cops guard in your room. You got to see what I've seen, look where I've looked, to touch what I've reached, to take what I took. You got to go where I've gone, walk where I've walked, to get where I'm at, to speak what I talk. You got to lay where I've laid, stay where I've stayed, play where I've played, to make what I made. You got to move what I move, use what I use, use tools how I use fools how I use. Nigga, the truth. Every time I step in the booth, I speak the truth. Y'all know what I'm bringing to you. I bring the truth. Motherfuckers know who I be. I be the truth when I speak, so I'll set you free. Nigga, the truth. Every time I step in the booth, I speak the truth. Y'all know what I'm bringing to you. I bring the truth. Motherfuckers know who I be. I be the truth when I speak, so I'll set you free. Nigga, the truth. Bueno, entonces estas gafas curiosas son para mí ya, ¿no? Pero... Bueno, quédate, son las suyas. Claro, pero si quieres... ¿Y por qué tiene que antojar esta? ¿Qué pasa, que no te gustaba la del Chema o qué? La que ha cogido, la zarigüeya. Ven aquí, ven aquí. Pero si la sabe, cambia. Ven aquí, Zari, ven. Así un cachete a la zarigüeya. Así me gusta, bonita, así me gusta. Ha dicho el dinero que le va a dar un cachete a la zarigüeya. Hombre, claro, en cuanto se descuide. Sabes que a mí no me gusta picar. Rellenito no va a tocar a nadie. ¿Cómo que no? Va a tocar a alguien. Esta zarigüeya, pero ¿a quién le mandas? Ya te puedo bien enseñar. Te parece mucho un chetos. Te parece mucho un chetos. Toma, ¿quieres a Nacardo de estos que tengo todavía por el bolsillo? Anda, compra a Nacardo, como la cabeza del chumi. Si nos hemos comido un cuarto kilo, el Chemita y yo. Jo. Bueno, te los has comido tú, que se ha quedado ahí. Y el chico del el riponedor. ¿Pero quién ha sido el que ha distraído al dependiente? Hombre, no dudes nunca, Juanma. ¿Quién sabe hacer el trapicheo? Ahí te voy a dar la razón, que es que... Pues entonces... ¿Entonces has sido tú el que has distraído al que te cuento? Bueno. Sí, pero porque me ha obligado el rellenito. ¿Y qué le has dicho? Discúlpeme usted, señorita. Ahora, una señorita. ¿A cuánto son estas rodajinas de merluzas? ¿Merluzas? Y dice, sí, es que ahí en los congelados he visto que tenían cuatro caducas. Y la chica ha dicho, no puede ser. Y digo, véngase usted conmigo. ¡Jo! Claro, y lo que he ido y he venido, este se ha puesto molado. Ya, si es que son técnicas, hermano, ¿me entiendes? Pero digo las gafas. Que sí, que sí. No, las gafas con un imán, Juanma. Con el imán directamente, ¿no? Sí. ¿No se han visto las cámaras ni nada? Bueno, sí, se ha salido el segurata de tu apuesta. Se me pongo yo delante de la cámara, niña, y no ven. Pero entonces, ¿por qué ha salido el segurata de tu apuesta? A ver, yo le he dicho a la chica, ¿me puedo probar esta gafa? Y cuando las ha abierto, y al final le he dicho, bueno, pruébatelas tú, rellenito. Sí, como él claro. Estaba abierto, yo he cogido gafas. Y a la que la chica las iba a colocar, me he dado la vuelta. Y nos hemos ido corriendo. Y estaba en puse una en la puerta, veníamos, Chemita. Y yo, rellenito. Y luego, bueno, pues la ha llamado tú. ¿Y esto que llevas ahí en la voz? ¿Y este disco de Escorbuto? ¿De Escorbuto? ¡Que no, hombre! También se la ha chuleado, el Chemita. También te la ha chuleado. Que sí. Joder. ¿Pero Escorbuto te ha llevado al final? Se ha llevado Escorbuto. También le gusta Escorbuto. Macho, vaya tú también, vaya gustos que tienes. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿No le puede escuchar Escorbuto? No, sí, me parece muy bien. Pero los Escorbuto esos que son españoles, ¿no? Mira, si quiere le puedo decir al Daco que se ponga un temita de los míos. ¿Ha visto? ¿De cuál? ¿De los tuyos de los tuyos, de los que pides siempre, ¿no? Pues claro. ¿Pero ahora o más para adelante? Yo lo pido ya. Bueno, y pues bueno, pues díselo para que lo vaya preparado, porque no lo va a tener, para que lo vaya buscando. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál está? Oyentes de Radio Tarascada, se está levantando Chemita ahora mismo del sofá. Se está acercando a la cesta, a la cestita de mimbre donde guarda la musiquita. El Daco, mira, está eligiendo. ¿Ha visto cómo sí está aquí? A ver, ¿cuál? De Jackie Wilson. ¡Jackie Wilson! ¡Jackie Wilson! ¿Ese no es el de las playeras? ¿Wilson? Este chico es tonto, macho. ¡No, tonto! ¿Por qué? Nada, oyentes de Radio Tarascada. Escuchemos a Jackie Wilson, esa petición, como no, de Chemita, que tiene un gusto musical excelente. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light.

are soft and warm. Don't get excited, I've been invited to a quiet storm. Now it's out of hand, cause she told me she hate me. And then she said, what the hell I done with me? First she said, all she want is love and affection. Let me be your angel and I'll be your protection. Took out, bought her all kinds of things, but it wasn't enough, so this is a song I sing. Y que pagas por las bromas. ¡Va, qué miedo! ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? Oye, tú no eres aquí, ¿no? ¿Y el Dioni? ¿Dónde está el dinero? Joder, niño, rellenito a Kenjan. Mira, escúchame, te voy a leer una frase. ¿Qué frase? Y yo ya te leo esa frase. Ese chaval se está durmiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué te oye, pasa? Aquí esto de Kanye, esto no es para dormir. Venga, ven. Bueno, pues mira, te voy a leer una frase, Sí. Te dijo un doctor y ya más o menos vas a saber por dónde va. Mira, te lo voy a decir, mira. Una tercera parte de la humanidad ha sido enterrada viva. Y quizás la mitad de aquellos que mueran en sus camas no están realmente muertos cuando les entierran. ¿Qué te parece, niño? O sea, vamos a hablar. Pero eso yo ya lo he visto en las pelis. ¿El qué has visto tú? ¿De qué va? A ver, díselo a la pipa. Pues vale, que el padre mata a la mujer y a los hijos, como lo han visto, pues se entierran vivos. Bueno, pues. La película de. No, no va a poner los tiros. Es un punto de vista. Que no, niño, mira, esta cosa, mira esto. Bueno, primero la frase esta la dijo un doctor que se llamaba Deeping Walls en 1897. Porque resulta que antiguamente, Chema. 97, la medicina, casi de mi época, más mayor yo. Sí. Bueno, sí, vale. Pero que tú escúchame. Es que antiguamente la medicina no estaba muy evolucionada y entonces, claro, a lo mejor la gente palmaba, pero se creían los médicos que había palmado, pero no había palmado, niño. Y entonces lo metían ahí, en el sobre. Ah, y luego se despertaban. O sea, que por eso ahora ponen los tanatorios. Hombre, claro, pues por eso. Y es que antiguamente, fíjate, yo te estoy hablando ya, mira, de la época de los romanos, Juanma. Yo sí, tuve un tío que en el tanatorio le dejaron 4 días y medio. Pues parecía que respiraba. Dijeron, por si acaso se despierta. Está dejando este hombre flipado, macho. ¿Qué has comido tú hoy? Por si acaso se despierta. Venga, rellenito. Bueno, porque resulta, mira, te voy a placer hablar ya en la edad de los romanos, ¿sabes? En la edad de los romanos había un tal Plinio, el viejo, este que era narrador, ¿sabes? Narraba, ¿no? Bueno, pues ya, sí, ya narró una historia, niño, que es que resulta que había un cónsul que se llamaba Acilio. ¿Qué es un cónsul? Pues un cónsul es como un ministro ahora mismo, pero en la época romana, ¿me entiendes? Cónsul. Un cónsul. Sí, un cónsul que representa. Bueno, pues resulta que con su pera, con su rosa. Con su suba, con su... Está siempre este chaval hoy. Semita, ya sabes. Yo creo que ha sido la carrera. Bueno, pues resulta que el Acilio este le pusieron encima, joder, murió. Semita. Bueno, la gente se cree que se había muerto, ¿sabes? Estoy y le aburriendo, Juan. Y le pusieron en una pila. Espérate. En una pila de estas que la queman. Sí, en una pila. Pues resulta que cuando le pusieron en la pila esa y para incinerarlo, justo cuando le prende el fuego, el tío se despertó. Bicipaína. Nada, niño, cuando quisieron apagar el fuego, ya se había quemado, el pobrecillo. Tú verás, bicipaína, anda. Ay, bicipaína, dice el gordo. ¿Qué bicipaína? Venga, que me aburro, que me voy. Bueno, pues... ¿Te vas? ¡Vete, hombre! Sí, sí. Pero, Chema, mírale, pero que Chema... ¡Venga, hasta luego! Si es que se está durmiendo, si es que este chaval sabe lo que pasa. Cuando se da dos carreras, le baja el flujo de la sangre y se queda dormido. Bueno, como te iba contando, Juanma, estas cosas, niño, hay que escucharlas, que da mucho canguis. Venga, tienes más cositas. Bueno, te he hablado de la época de los romanos. Pues ahora te voy a hablar del año 1849. Sí. Que es que resulta que en el año 1849, en Europa, pues hubo una plaga muy grande de cólera. Sí, sí. Pero grandísima. Europa. Sí, en toda, bueno, en la mayor parte de Europa, ¿sabes? Por ejemplo, no en toda Europa. Aquí... Aquí sí, yo creo que sí, que aquí hubo cólera, no. En España yo creo que no hubo muchas cosas de esas, de peste y cólera, no. Pero bueno, que te voy a hablar de Inglaterra. Ah, Inglaterra, sí. Concretamente. Bueno, concretamente en un pueblo que se llamaba Gloucester. ¿Y qué pasó ahí? Porque ahí murieron 120 personas, ¿sabes? Pero claro, narran que a la gente que moría del cólera, sí, ¿sabes? Bueno, los enterraban unos ancianitos, que era un matrimonio de ancianos, que eran los encargados de enterrarlos. Los enterradores, en ese caso. Sí, sí, pero que tan pronto como un enfermo moría, era colocado en un féretro y enterrado al instante. Y dice la mujer, la viejecita, tú fíjate, con sus palabras, dice: a veces recuperaban luego la conciencia y las oíamos patear en los féretros. Dice, pero como nunca hicimos caso porque sabíamos que tenían que morir. Madre mía, por favor. Bueno. Claro, como estaban enfermos del cólera, los enterraban niños que se resucitaban. Los dejaban ahí enterrados. Joder. Pero mira, esto, claro, tienen finales pues fatídicos, malos, chungos. Chungos. Pero también los hay con felices, con finales felices, hermano. ¿Tú crees que tú me puedes traer un final feliz y tú siempre me traes finales chungos? No, que no, mira. Hablando de esto de enterrados vivos, resulta que Emma de Montencumbe, es que muy difícil de decir este nombre, niño, que era una condesa. Una condesa, la condesa, sí. La condesa. Bueno, pues que supuestamente murió a finales del siglo XVIII. Pues resulta que esta mujer, cuando murió, la metieron en un, de esto, ¿cómo se llama? En un panteón familiar. Sí. Sí, pues esa misma noche, niño, fui un manguis a robarle las joyas. Y tú fíjate que estaba el tío tirando de los anillos y la piba esta se despertó. Imagínate, el tío se fue corriendo, claro. Pero ella duró, bueno, pues Dios, a lo no mejor sé. Si no por el mangui no se llega, no pues se a, llega mejor, a despertar la mujer. Claro, a lo mejor le estiró del dedo el niño y le arrancó como una avespino, ¿sabes? Como una motosierra. Exactamente. Bueno, pues el tío salió para que corriendo. Vea, gracias al mangui. Y la mujer vivió muchos años más, hermano. O sea, y yo sí. Creo, y agradeció al manguito a su vida, ¿no? Hombre, joder, que sí se lo agradeció. Lo que pasa es que el mangui yo creo que no le vino en el pelo en toda su vida. Ya. Bueno. Pero bueno, y mira, te voy a contar otra también de un chaval que se llamaba Mohamed. Mohamed. Sí, sí, esto ocurrió, mira, el 12 de marzo de 1991. ¿Y qué ocurrió? Pues que este chaval era un niño. Te voy a decir, sí, era un niño. Y falleció de una angina de pecho. Entonces los médicos del hospital pues certificaron que estaba muerto, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí. Espérate que le voy a dar un traguillo al agua, ¿vale, hermano? Venga, vale, rellenito McKinhan. Dice que el niño certificaron los médicos que había muerto. Sí. De una angina de pecho, desgraciadamente. Sí, de una angina de pecho. ¿Pero que sabes lo que pasó? No. Que le enterraron en una fosa común de un cementerio musulmán. Allí en el Cairo, ¿sabes? Pues resulta que al año vieron a este chico andando por la ciudad. ¿Cómo te lo comes eso? Lo que pasa es que el chaval, como era disminuido físico, ¿sabes? Físico o psíquico. Psíquico, perdona. Era disminuido psíquico. Psíquico. Y encima sordomudo. Ajá. No pudo explicar lo que hizo durante un año de su vida, o bien dicho, de su muerte. Su muerte, joder. Tú fíjate cómo te explicas esas cosas, hermano. ¿Qué cosas me traes, relleno? ¿Qué cosas nos traes? Sí, bueno, te voy a contar otra también de un viejete. Bueno, pues cuéntame las que quieras. Pues mira, este viejete también murió en el año 1991, en Bucarest. Con 71 años, se llamaba Niegu. Pues este hombre se atragantó con una espina, ¿sabes? De pescado. Y el hombre murió. Y entonces cogieron y le enterraron. Bueno, pues cuando estaba el enterrador por ahí, a los 3 días ese que cuida el cementerio. ¿Cómo huele a pescado? A los 3 días, niño. Escúchame, oyó ruidos. Así, unas cosas. Más o menos, más o menos. Pues resulta que le desenterraron y estaba el hombre vivo. ¿Cómo te puedes comer eso, macho? No, si el que se lo comió fue él, el pescado. Sí, pero es que resulta que luego fue a su casa, todo contento, mira que estoy vivo. Y le cerraron la puerta diciendo: vete de aquí, fantasma. Claro, porque si era un impostor de esos. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Tan... podemos decir, terroríficas. Tiene este mundo. ¡Ay, ay! ¿Y más que te traerá, hermano? ¡Oye! ¡Que te habéis dejado aquí! ¡Y ahora cómo lo he ido a Plutón! ¿Qué estás hablando de tu barrio? Di. Si vives a 50 millas de allí, hay que pensar y no dejar que decidan por ti. Si no, tu vida será un sin vivir, fatality fin. Cajeto y dinero, peligro, pero ¿qué más da si tu voz le gusta a esa modelo? Chacanija como yo, pesa 55, no quiere tocarte la primera cita, bingo. Hace un buen día para matar a un millonario, tratarme con sus animales domésticos varios. Estuve en tu balcón en pelota chillando, tengo el caparazón de una dura tortuga de Florida trepando. Ando por ese árbol hecho de carne humana y trozo de brazos blandos, que no de qué. Yo nunca pierdo la fe, el justiciero llegó, pero estaba mejor sin él. Cuando el sol se esconde en mi cementerio de pie, tengo un sitio en el infierno hecho de papel. Si te drogan con la tele más que con el hash, tuviste un flash cuando viste mi concierto loco al terminar. Pa' mí las drogas no son creatividad, confiesa. Fumo el polen de los dioses persa, nuclear como si caso te pica. Llevo cuero, nylon, deseo, pelo, licra, un látigo. Ayer todo bien, cada día barbacoa afuera. Hoy América me bombardea, mi forma es europea. Final fatal, los voy a envenenar como desfiles de modelo Milán. La noche no acaba, que van, el desván están. Echa las persianas y las llaves al mar. Siendo sincero, te quiero, por ti yo muero. Pero si estoy muerto ya, el justiciero. El justiciero. El justiciero.

Y de aquí no nos movemos. ¡Ariano Puello, hermano! 13 razones. Sí. Rellenito pa' que, hija. ¿Qué pasa? ¿Qué requieres? ¿Para qué necesitas? No, que para qué te necesito. Que oye, que se ha roto la plancha. Antes me iba a hacer un sándwich en la plancha y se ha roto. ¡No digas eso! Sí. ¿Se ha roto la sandwichera? Se ha roto la sandwichera. Si yo me iba a hacer ahora uno, ahora mismo. Me voy a tener que ir para Vista Alegre. Para Vista Alegre, anda, no sea manguta, para Vista Alegre. ¿Qué? ¿Llama a Raúl González? ¿Quién es ese? ¿Raúl? ¿Cómo que quién es Raúl? Pues que nos arregla todo, ordenadores, de todo. ¡Ah, Raúl! Las estufas, Raúl González, toda la vida, servicio técnico. Ya, pero no, si Raúl se, me parece que se fue, se metió a budista. ¿Qué se va a meter a budista? Anda, anda. Que sí, me parece que sí. Yo vamos. Es que como cambia la agenda no le he perdido el número, no lo tengo. Llevo tiempo sin verle, es que desde que estuve fuera los tres meses buscando a Barry Harper. Sí, sí, sí. Pues no, desde que he venido no le he visto. No, por aquí vino alguna vez, pero vamos que yo creo que me dijo algo de hecho que se iba a hacer budista o... ¿Cómo se va a hacer budista, Raúl González? O que se había metido al seminario para sacarse la carrera de cura o algo. Bueno, si ves a Raúl González, dile que venga y que nos vea y ya le damos la... Ya, por ejemplo, que se lleva la sandwichera y a ver si nos la arregla. Bueno, a ver, ya, a ver si lo localiza. Y tú no seas manguta. Que no, hombre. Ya sabes si de cachondeo, hermano. ¿Por qué me miras así? Que te cachondeo. Ay. Te lo digo en serio. Uy, bueno, puerta, joder. Bueno, la puerta. Mira, vas a tener suerte de que estoy aquí. Me voy a levantar. Pues mira, así no. Porque yo antes me levantaba yo. Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. Hombre, hola. Adelante, hola, adelante. Buenas tardes, Andrés Sanguita. ¿Qué tal? Hola, ¿qué pasa? Pues muy bien, pasando la tarde. Pasando la tarde aquí en Radio Tarasca, porque estupendamente. ¿Tú vienes de Jerez o vienes de Melmac? No, yo vengo de mi casa, de aquí, de Mel barra Madrid. Bueno, verdad, dijimos la semana pasada que sí, otro sí. Está aquí en Madrid. Chongo, vete a Jerez, cojones, ¿qué haces aquí en Madrid y no te vas a Jerez? No, pero... Con este tiempo que hace ya para porque estar si me voy a Jerez, mi padre, que es de Cádiz, me va a decir, ¿qué haces en Jerez? Vete a Cádiz. Yo no, soy verdad, de Cádiz. Porque tú eres de Cádiz. Sí, sí, sí. Verdad, ahora, ¿por qué tenía yo la cabeza en Jerez? Por los deling, a lo mejor, no sé. Vaya usted a saber. ¡Ah, pues a lo mejor! Pues puede ser, porque sí. Andrés, pero Sanguita. Vamos, que sin problema con Jerez, ¿eh? Que la gente de Cádiz y Jerez muchas veces hay como tontería. ¿Cómo? Es verdad, ¿eh? Sí, sí. Pero sí. No, pero ¿y por qué? Pero si vas allá a Cádiz. Como todo, por furbo. Y esta alegría todo, en Cádiz, en Jerez, en Sanlúcar, en Chiclana, en todos lados. Donde sea, ole, claro. Perfecto, perfecto. Efectivamente. Sí, señor. Sí, es que... Andrés Sanguita, creo muy que bien. Nos traes hoy a seguir la clase esa, los tomos que nos trae Andrés sí. Sanguita todas las semanas. Tomo de tres en tres. Estuvimos la semana pasada con... Con pequeños truquitos para buscadores. Sobre todo para Google o Yahoo, que son los que más usa la gente. Y estuvimos hablando de... Que ya resolvimos. No me acuerdo, tío. Bueno, no te puedes acordar. Ah, tapear.com pudo ser la semana pasada. No, pero eso fue recomendaciones. Ah, vale, ya me acuerdo. Sí, la semana pasada, vale, correcto. Hablamos de las extensiones en los ficheros. Que no es lo mismo que las extensiones de... No, de pelo natural. Sino las extensiones... De los ficheros son como el apellido de los ficheros. Que hablamos, es lo que hablamos de los apellidos, ¿os acordáis? Eso ¿no, es. Rellenito? Que no lo mismo un punto .doc, que es un fichero de Word, por ejemplo, que un punto .exe o un punto .bat, mira, que mira, son los ejecutables. Sí, sí. Si lo tengo, eso ya apunte ahí, ahí está. Los apuntes de Rellenito McKinhan. Y entonces, esta sí. Semana nos quedó otro punto. Y dijimos, correcto. Bueno, ya la semana que viene. Sí, porque yo la semana pasada en realidad hablé de las extensiones en los ficheros, porque me quería referir a un truco que es el que voy a dar ahora. A la hora de buscar documentos o contenido en internet. Y es un truco que solo funciona con Google. Es exclusivo de Google. Cuando nosotros queremos hacer una búsqueda, por ejemplo eso, vimos que si yo quería buscar, imagínate, quiero buscar el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Por decir ejemplo, un libro. Por un decir libro cualquiera que se me ha venido a la cabeza. Si yo escribo Alicia en el País de las Maravillas y le doy al Enter en Google o en Yahoo Alicia o lo que sea. Alicia en el País de las Maravillas. Por ejemplo, si escribo todo eso, me va a buscar palabras que contengan Alicia, país, maravilla, generalmente. Efectivamente, si eso me pongo, parece. Si lo pongo todo entre comillas, Alicia en el País de las Maravillas, cierro comillas, me va a buscar el título exacto, que eso es lo que veíamos la semana pasada. Efectivo. Y vamos a darle otra vuelta de tuerca más a la cosa, porque imaginemos que eso, que yo estoy buscando Alicia en el País de las Maravillas, pero no quiero artículos sobre eso, quiero el libro. El libro a ver entero. Si está el libro en internet para bajármelo tal cual. Anda. Para ver si que para bajar cualquier tipo de fichero de internet, sabiendo su extensión, sabiendo su apellido, podemos buscarlo vía Google usando el siguiente comando, la siguiente palabra: file type. O sea, file, F-I-L-E, de fichero, y type, T-Y-P-E, todo junto, filetipe. ¿Filetito? Y el, ahí está, filetipe, con ajito, y el tipo de fichero que estamos buscando. Por ejemplo, nos vamos a Google y escribimos entre comillas, Alicia en el País de las Maravillas, seguimos, cierro con comillas. El mismo libro. Sí, ¿por qué no? Le doy a un espacio y escribo filetipe, dos puntos, PDF. PDF, los típicos ficheros PDF, los ficheros de texto generalmente, ¿no? Que vemos por ahí por internet, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Varios filetipes que podemos probar. Podemos probar hacer cualquier búsqueda, espacio, file type, PDF o file type 2.doc para buscar ficheros DOC, ficheros de texto que veamos por ahí. Sí. Por ejemplo, ponemos presupuesto albañil, filetipe doc, y vemos a ver si hay por ahí presupuesto albañilería, por si yo quiero hacer obra y quiero saber los precios. Yo qué sé, aplicaciones mil. Dos aplicaciones muy útiles, sobre todo para oficinistas y estudiantes, o para gente que use mucho el PowerPoint. Busca lo que quieras en Google y o sea, pones... O lo pongo entre paréntesis y me va exactamente a eso. Sí, no entre paréntesis. Tienes que poner lo que sea, entre comillas, si quieres una búsqueda exacta. Sí, sí, sí, exacta. La espacio, quiero. Filetipe, dos puntos. Sí. Y, por ejemplo, PPT. Dos P's y una T de Toledo, ¿no? Y una T de Toledo, ¿no? Los PPT son plantillas de PowerPoint. Entonces, esto es lo que decía. Oye, a los oficinistas o a los estudiantes les puede venir bien. Muy si bien. Necesitas una plantilla de PowerPoint, pues la buscas con el nombre que quieras y su extensión. Otro tipo de extensión, y ya la última que digo y vamos a otro tema, sería Torrent. Pero como... porque tú quieras ir a otro tema, ¿eh? Que hoy no sé... Que no, sí, no, si... es por no hacerme muy pesado también, ¿no? Que tampoco da para mucho más. Pero esto sí me parece interesante. Si hacemos cualquier búsqueda y ponemos file type 2.torrent, como la película, pero sin la última, Torrent, vamos a bajarnos pequeños ficheritos que son enlaces para usar con programas de BitTorrent. Si estás escuchando y te suena esto de BitTorrent, pues ya lo sabes, te los puedes buscar a través de Google. Si no, sencillamente saber que los ficheros BitTorrent son pequeños ficheros que yo me los bajo, los abro con un programa que los lee, que es un lector de estos ficheros, sí. Y me sirve para compartir ese fichero tipo emule, es una tecnología que se, de las que se llaman P2P, tipo emule, comparto ese fichero con quien sea que lo tenga en ese momento. Puede ser una persona, puede ser mil, y bajármelo pues usando otro tipo de protocolo que se llama, que no es el bajado por emule, sino usando el protocolo BitTorrent, ¿no? Las búsquedas de Google y sus extensiones. Pues como estamos de compartimiento, Andrés Anguita, comparte con nosotros alguna recomendación de esas para viajar por internet. Sí. ¿No? Sí, sí, yo comparto además las cosas que me van preguntando o que me van surgiendo a mí. Mira, que escúchame, es que te voy a contar un caso. Perdona, sí. Hablando antes, que has dicho que a lo mejor... Yo el otro día puse Radio Tarascal en YouTube. Digo, a ver si sale algo. Ah. Pero claro, no lo hice como tú dijiste. Y sabes, claro, me salió radios. Claro, un montón de radio y alguna Tarascal. Y alguna Tarascal, pero no salía claro Radio Tarascal. Claro, también se lo pusiste en YouTube. Yo creo que YouTube es la primera que sale. En YouTube no, porque es que esto... Así que esto es secreto, esto es un búnker, niño. No hay imágenes. Esto no hay imágenes. No hay imágenes. Como mucho puede haber dibujos. ¿Qué? Sí. Y que no los hay. Tampoco. Pero como mucho podría haber dibujos. Alguna foto. Pero no de aquí. O foto. Tampoco. Hay alguna foto. Entonces, ¿qué nos vas a recomendar, Andrés Anguita? Más conocido como el Alf de Cádiz. Por ejemplo. La recomendación que voy a hacer es para ver deportes gratis por internet. ¡Eso está fantástico! Muy bien. Que yo creo que sea deporte. Sí, porque este fin de semana es una cosa además que me ha pasado a mí. Que un amigo quería ver la NBA por internet, sabía que se podía, pero no sabía cómo ni dónde. Ajá. Y es bastante sencillo. ¿No serías tú? La página es rojadirecta.com. Rojadirecta.com. Rojadirecta.com. ¡Efectivamente! Suena, ¿verdad? Claro, es un clásico. Sí me suena. Es un clásico. Nos metemos en rojadirecta.com y vamos a ver, mira. Fíjate, esta es la paginita, ¿no? ¡Toma! ¡Anda! ¿Te sale tú? Mira quién aparece, el árbitro de... Aquí el árbitro Calvito este. ¿Cómo se llama, rellenito? Rafa Guerrero. ¡Se ha retirado! Pues, bueno, a la izquierda no, la Rafa columna... Rafa Guerrero, que no es Rafa Guerrero. ¡Es Colina! Yo no sé de ¿Y este hombre que, ¿pero este hombre qué hace aquí? Si no lo conocemos de nada, este que está aquí sentado en el sillón este. Pero bueno... ¡Que está aquí metiendo la lanza! Sí, sí, sí, no lo conocemos de nada, absolutamente. ¿Usted quién es? Pero vamos, bueno. a Colina sí le conocemos. A Colina sí. ¿Al Calvete? Sí. ¿Al árbitro? Sí. Hombre, yo conocerle personalmente no. Bueno, tampoco, lo han utilizado de imagen para de algo, sí. Roja Directa. Bueno, rojadirecta.com, ¿no? Sí, cuéntame, por favor. Tenemos aquí dos columnas, la columna de la izquierda. Vemos hoy en TV por internet. tacatá, y una lista con todas las horas y todos los eventos. Amistoso de no sé qué, básquet, no sé qué. Si es que hay de todo, niño. Tenemos opción, tenemos opción a todo. Sí, y una vez que pulsas en alguno de los temas que están negrita, ¿no? Que son los partidos, los eventos o tal, se te abre y hay una opción o dos o tres, o en este caso, fíjate que aquí hay cinco. Cinco opciones. Le he dado aquí Eurovisión 2008, ¿no? Fíjate que con el cachondeito digo, lo voy a dar. A ver qué sale. Pues seis o siete sitios para ver una semifinal de Eurovisión de yo qué sé. Cuando le das aquí y se te abren las opciones para ver, hay un enlace que suelen llamarse Link, no, P2P, ¿lo ves aquí? Y otros que se llaman a lo mejor que pone Octoshape. Pero Eurovisión está considerado Replier, como un deporte. Pero a mí, ahí métete todo, no niño. Sé, a lo mejor es Eurosport, Visión, yo qué sé. Ah, vale, no vale, sé. Vale. Ahora le damos después y lo vemos a ver qué es, ¿no? Si vemos que el enlace pone Link, no, P2P... Eso significa, la traducción es, se te va a abrir una ventana como un vídeo de YouTube normal, a ese tamaño, y lo vas a poder ver en el momento del tirón. O sea, esos enlaces son los favoritos, ¿no? Link no P2P, le das ahí, se te abre y lo ves. Si ves un enlace que pone Sopcast, S-O-P-Cast, o también te puede poner Octoshape, Octoshape. Octoshape. Sí, esos son programas, que por eso expliqué también lo del BitTorrent. Son programas que funcionan como enlaces de BitTorrent. Es decir, si tú le das ahí, te tienes que instalar primero un programita y una vez que instalas el programa, pulsa y se te abre ya el programa con la retransmisión en directo, ¿no? Rojadirecta.com. Tenemos de todo, relleno, tenemos de todo, gracias a que Andrés Anguita comparte con nosotros, para los que no lo sabemos, porque hay mucha gente que dice, pero si yo llevo aquí toda la vida viendo deporte. Y perdona, y ya la última... Pero que no, sí, tienes que perdonar nada. Bueno. Andrés Anguita. Bueno. Algo que iba, ¿no? Si no está el partido que quieres ver en rojadirecta.com, vete a esta otra página que se llama stoochtv.com, o sea, deletreo, stoochtv.com. Te vas ahí y después le das a la derecha al menú a donde pone channels. ¡Ahí! Y le das a channels, que son canales. Y está todo igual, a la izquierda ve canales y ve aquí ESPN, que es donde suelen ser los deportes americanos, la NBA y tal. Y todas, ¿no? Varias cadenas aquí, la ABC o no se sé. Se ve qué. Bien, ¿no? Con una calidad buena. Se ve con una calidad aceptable. Se ve como los vídeos de YouTube, más o menos. Esto de internet, niño, es suyo. O sea, que bueno, más o menos, para enterarse. ¡Oh! Bueno, vídeos de YouTube, hay vídeos de YouTube que no los puedes ni ver. Y hay vídeos de YouTube que sí los puedes ver. Como un vídeo de YouTube que se vea bien. Pero claro, según la calidad con la que esté grabado. Vamos a ver, pero ahí que tenemos fiabilidad de que no es un tío con un móvil grabando desde su asiento. No, seguro, seguro. Seguro, ¿no? Sí, son enlaces. Serán de algunas cadenas. Claro, si te ponen los carteles de los jugadores hacia abajo, ¿no? Tal cual. Retransmisión tal cual, de cadena privada o local. Si tienes mala, ¿no?, suerte, a lo mejor te sale un nota jugando al subbuteo. Digo, y un colega retransmitiendo. Yo vi un partido de Clis. Y muy yo. Bien, muy bien grabado, por cierto. Sí, estuvo fenomenal. Pues nada, Andrés Anguita. Muy bien, pues. ¿Qué nos dices? Eso era todo. ¿Eso era todo? Pues, pues no ha sido poco. ¿Verdad? Oye, ya pudo el pelo, ¿no? Lo tienes ahora más brillante. Lo que me tengo que dar es un esquilado general ya. Un esquilado, ¿no? Se me junta ya los pelos de una cosa con lo de la otra. ¡Con la chimla barba esa! Sí, me tengo que afeitar y me tengo que pelar. No, ¿tienes el móvil aquí? ¿Qué va? Joder. No me lo traigo, tío, porque vaya fastidio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en casa. Pues para llamar al Alf. Claro, y llamábamos a Melmac. Porque tengo ganas, te lo dije el otro día que tenía ganas de hablar con él. Vale, pues la semana que viene, si no me lo traigo, me lo apunto aquí en el escritorio y lo llamamos. Ah, es verdad, te apuntas el número. Venga, vale, bien. Vale, lo traigo apuntadito. Que no me lo sé, son 20 cifras por ahí. Por eso te digo. Quiere marcar nada. El 00559, no sé qué, internacional. Pues la próxima semana. Me equivoqué una vez en un número, perdón, y no vea la que lié. Y en vez de Melma, contactaste con Plutón. No llamarías a Plutón. Con Plutón o con Saturno, ¿no? No sé, yo me enteraba de aquello de nada. Marca el prefijo 91 si quieres contactar con Radio Tarascá. La semana que viene nos vemos y llamamos a Alf, ¿vale? Correcto. Venga, pásalo bien. No te digo nada. ¡Hasta luego! Cuídate el tobillo. Y seguimos aquí en Radio Tarascá. Andrés Anguita se fue, pero nosotros seguimos, como no, con... It's time to put you kids on restriction. So just sit down, shut your trap up and listen. Major labels are greasy like Kentucky Fried Chicken. Give me one rap career, hold the ass licking. I'm sick of the bitching. I send you players home like a baseball team with no pitching. I hate to lose, I'm addicted to addition. Girl, I brighten your life like nuclear fission. So give me the light.

hablar lo que siento que debo y seguir siendo simplemente debo. El apaga fuego como cenicero, veo, veo, ja. Son las gafas, yo creo, sin subtítulos te leo, feo, feo. Yo soy mudo, solviciero, el subestimado, judiado, odiado, el más imitado, el más comparado, el underdog hasta que muera. Como pichirea, tengo caldero y sobra candela. Como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, yo las veo diferente a los demás. Como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, yo las veo diferente a los demás. ¿Qué fue? El underdog significa que no te nadie guirirá, compa. Ajustarte los calzones. ¿Qué fue? El Abayalde. El laboratorio. Llegó. ¡Flavio Tarasca! ¡Bravo! Aplausos, cómo no, aplausos. ¡Bravo, everybody! Let's go. Porque everybody is somebody, cómo nos gusta el tacto a primer, al primer, ¿cómo te diría yo? Cuando la yema te toca el papel, ¿sabes? El papel ese así de ajo. ¿Sabes cuál es el papel de ajo? Papel de ajo, sí, uno que es así como tieso, ¿no? No, ¿el sí, papel sí. de cebolla? ¿Papel de cebolla? Sí, sí, sí, sí, es. Ya, pues, yo en el colegio hacía muchas manualidades con eso, chaval. Oye, te voy a decir una cosa. Es una noticia que a lo mejor te va a sorprender. A ver, con la noticia. ¿Sabes quién es el que ha hecho el himno de la Eurocopa? ¿Quién? No, a ver, dime. El tío Puskás. Mira, te voy a decir. El tío Puskás. Es que no quiero que lo quiero que lo adivines tú. ¿Lo sabéis alguno o no? Pues no. ¿Sabes quién? Enrique Iglesias. Enrique, ¿qué dices, loco? Hombre, lo que yo te diga, ha hecho el himno de la Eurocopa, ¿qué te parece? Sí, ¿no? Joder, macho, ¿no habría otra persona en el mundo y tiene que coger a Enrique Iglesias? Pues no escucho el tema, no he tenido la suerte, la oportunidad. Pues yo lo escucho hasta mañana. ¿Y qué tal? ¡Es una re... ¡Ya! ¡Voy! Bueno. ¡Joder, macho, siempre! ¡Estoy contando mejor! ¡Voy, hombre, voy! ¡Joder! ¿Quién será? ¡Hombre! ¡Hombre, qué pasa! No. Berry, adelante. Buenas tardes, Berry Harper. Hola, ¿qué tal? Hombre, ¿qué pues muy bien, aquí estábamos hablando del himno del himno de la Eurocopa. Sí, ¿sabe quién lo va a hacer el himno? Enrique Martín. Uy, Enrique Martín, Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Lo he leído, por supuesto, en el periódico. ¿Pero cómo lo vas a leer si me lo ha dicho a mí uno de mis fuentes? Como dice la Carmele. Ay, tú las únicas dicho mis fuentes que tienes son la del Parque de los Pinillos, a mí cerca de tu local, también es y la del Polideportivo, prácticamente destruidas. ¿Qué tal, Berry Harper? Bien, bien. ¿De dónde viene usted? Pues bueno, he estado deambulando por la Plaza de Neptuno. ¿La Plaza de? Neptuno. Plaza y alrededores, y estoy viendo un poquito del Fórum de la Caixa. El Fórum de la Caixa. Son figuras, siluetas y demás. Y es magnífico, vamos, recomiendo que vayas. Para, porque hay mucha gente, no por lo que haya, obviamente. Y hago muchísimos, muchísimos poemas. ¿Por qué va usted con bufanda con el calor, dichoso calor que hace? Mi en edad. Madrid ahora mismo. ¡Sí, verdad, macho! Mi edad, obviamente, ya no puede ser como tú. Yo cuando era un chaval como tú, corría y correteaba. En manga de camisa. Por todos los lados, Juan Manuel. En manga de camisa. El otro día, por cierto, me acordé mucho de usted porque pasé por Calahonda. Ay, de mi tierra. La Costa del Sol, a dos pasos del mar. Ay, mi tierra. Y pasé por su casa, justo, ¿eh? Esa casa que tiene así, con esas tejas, con ese... Es muy curioso porque hay un rellenito, si tú nunca has estado en la casa del Berry, hay, en lo alto está la puerta que tiene un portón grande, tiene un farolillo de luz, en lo alto, luego tiene dos ventanales. ¿Sí? Pues tiene en lo alto un, al lado de un ventanal, en lo alto de la fachada, un, pues como te diría yo, una placa, y viene cuando nació Berry Harper, la fecha. No me digas. Y te viene como especie de un poema corto. ¡Joder! Sí, sí, con dos farolillos ahí alumbrando. Bueno, es que mi padre, Dujumun Harper. Sí. Ya era más uno de los escritores más conocidos en Norteamérica y parte de allí, ¿no? ¿Pero su padre era americano? Mi padre era extranjero, mi madre española. Ay, su padre se vino aquí a la Costa del Sol. Mi madre ¿no? vivía en Barcelona y luego se fue a vivir a la Costa del Sol, que fue cuando nací yo. Anda, y claro, su padre allí veraneando y haciendo mi padre bombas. Como decía mi madre, el guiri. El guiri. Qué bonita la fachada de la casa de Berry Harper, qué bonita. Si es que te tiene, te dan ganas de pararte, vayas en bici, vayas andando, vayas en coche, en autocar. Berry Harper, pues decirte que nosotros estamos encantados de la vida, cómo no, de tenerte aquí, lo que nos ha costado esos 3 meses que me tuvo de arriba para abajo en busca de Berry Harper, de nuestro poeta olvidadizo, con esas musas que no encontraba después del golpe tan fuerte que se dio con su sidecar en la Cuesta del Suspiro, pero que ya ha encontrado. Lo que pasa es que tiene una musa por ahí que le va a 100 por hora y no le da tiempo ni a reaccionar, y por eso muchas veces se queda y le tienes que dar con una palmadita en la espalda. ¿Se va a deleitar usted con algún poema? Sí, me voy a deleitar con un poema, y además te voy a decir antes de empezar mi poema, ¿tú te acuerdas? ¿De qué? El camino de olivares que había yendo para mi casa. Sí. Cuando eras tú más pequeño, que te invité, bueno, pequeño, hace 2 años, un año que nos conocimos. Ya decía yo, digo, aquí en Madrid. ¿De pequeño? ¿De aquí 2 años? Tampoco. Entonces, ahora que me has recordado mi casa de Calahonda y lo que yo solía hacer de ir de un pueblo a otro y demás, pues te voy a deleitar con uno de esos poemas que tú ahora mismo hemos estado hablando, ¿no? Bueno, pues vamos allá. El camino se hace corto con el olor a olivares. Y cuánto te echo de menos con mi barquito velero surcando todos los mares. Los mares que tiene a 2 pasos de su fachada, de su casa. Desde Marbella a Chipiona, harto de navegar, aparco el barco en el puerto y cojo mi sidecar. Oh. ¡Qué bonito! ¡Oh! Realidad, vida misma. ¡Precioso! Sí, el lago está ahí. Es que ahora, obviamente. ¡La cosa quedó ofuscado! La cosa quedó como diciendo, ya. Yo te pongo, sigo poniendo música. Te puedo deleitar con lo que tú quieras. Es que no sabe siempre a poco. No sabe a mucho, pero a la vez no sabe a poco. Mejor que te sepa poco que te empache, ¿no? Bueno, pues, oye, ¿y no me podría deleitar con un Whopper completo? ¿Eso qué es un Whopper completo? No, como ha dicho de deleitar. Tú eres un Whopper completo ya. Yo sí, yo completísimo. Eres completito, completito, completito. Bueno, pues podemos deleitar con esos poemas que últimamente nos hacíamos tú y yo. Con un a eso estaba esperando. A eso estaba esperando, ¿no? Un tiki-taka, como dice el taco, efectivamente. Pues vamos allá. Atmósfera fría como el hielo, aguardiente, fuerte como el acero. Y la gente que se queda dormida y en la calle por tristeza, por dinero. Que se vayan todos, pero aquellos que no tienen ganas de solucionar problemas. Que se vayan aquellos que cierran los estanques porque los patos no acuden y se saben el teorema. Pero cómo decir y acordarme cada vez que va al colegio de mi compañero Alfanegas. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Berry Harper. Sí. La semana que viene yo quiero tenerle aquí porque quiero presentarle a un amigo. Se llama Isidro. Sí, sí, me comentaste algo de él. Te comenté, pues me gustaría que lo conocieras. Para así a lo mejor pues entablar relación, y como a ti te gusta mucho también estar por aquí y conocer Madrid y así poder estar con nosotros cada semana y no tener que estar subiendo y bajando de Málaga aquí desde Calahonda a Pamendito. Pues creas o no, a lo mejor se crea una amistad y os vais por ahí a tomarla juntos. Me parece lo más correcto. ¿No? O a comprar. Me parece perfecto. O a tumbaros en la pradera. O a tomarnos unos vinos también, claro. El hombre también. No va a ser todo pasear y ver praderas, porque bueno, yo ya me he visto prácticamente aquí en tu barrio poquitas praderas. Bueno, sí, tenemos más bien descampados. Hace falta mucho de aquí, hago una queja al Gallardoncito o a quien sea el que esté ahí en el cargo, porque en política obviamente no me meto, de que pongan un poquito más de jardines y se preocupen un poquito más por la gente obrera, ¿no? Berry Harper. Juan Manuel. Me alegra mucho tenerle aquí. Lo mismo digo de usted. Hasta la semana que viene. Adiós. Cuídese. Tuvimos a Berry Harper, cómo no, deleitándonos Mira, mira, mira, mira cómo se va con el sidecar. Mírale por ahí en la ventana, ¿eh? Uy, qué uy. Arte tiene. Ahí va, que se le pilla. Ha salido la... un humo muy raro del tubo escape. Porque se le ha quedado la bufanda en reenganchar el tubo de escape. Uy, no, joder. Si es qué impresionante. Pero mira, mira, mira cómo tira del cuello. Si ya se lo ha dicho tú. Ahí va, ahí va. Entrándonos en un subterráneo en el cual no podemos salir. Giramos para la derecha, giramos para la izquierda y nos damos de frente contra un muro. Y ese muro no es de hormigón, no es de hormigón, es de carne pura, carne como la de Rellenito McEnhan. ¿Por qué tienes un cordero metido en esa barriga? Pues mira, te lo voy a decir, porque me tenía mucha hambre y veo zapantero, ¿qué quieres que te diga? Solo te falta la manzana en la boca. Joder, ¿por qué? Tonterías son pocas. Madre las mía, que hombre, se sueltan. ¿Qué las bueno, niño? No, aquí sí, aquí muchas. Escucha, en vez del boquerón, si no tienes, pues ponte dos truchas. También está bien. Sí, que yo me he enterado de que hoy te vas a ir a cenar a otro lado en donde hay ¿cómo? buey de mar y gambas a la plancha, chaval. Pero bueno, ¿y cómo sabes tú esas cosas? Seguro que alguien va a llamar. Sí, que... Joder, macho, este hombre tiene poderes telepáticos. Tengo telepatía. Venga, que voy yo, como siempre, a ver. Que ya va el rellenito. ¿Alguien será? Bueno, pero... ¡Hombre! Hola, ¿qué pasa? Joder, Tomás. Bueno, Tomás, hijo. ¿Qué tal? Pues bueno, que mira, vengo, estoy reventado, chacho. ¿Por qué estás reventado? Porque ayer vino un amigo mío a verme, un músico, chacho. Ay, de ver, chacho, reventado. ¿Que vino un músico? Sí, un amigo mío. ¿Tú no te acuerdas de esos que decían? Oh, my love you. Nice, no nice, no nice. Sí, sí, sí. Oh, my love you. Esa canción se dice yo, chacho. Lo de Oh, my love you se me ocurrió a mí. No lo di. Porque dije, oh, Manoli, acordándome de la Manoli, de la vecina del barrio, chacho. Digo, oh Manoli, vente ya pa' acá. Lo que ellos lo hicieron en catalán, lo que fuese, Jaén han cambiado Pero la idea es mía, chacho. Pero eso lo tenías tú patentado. Eso no lo sabíamos nosotros. Hombre, patentado está tu cuña esta, que no... Coño, no la he puesto antes de... Ponla, venga, vamos a escucharla. Pero ¿por qué? Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no sabía que entrabas tú. Entonces no me... Yo soy Tomás, del barrio más bendito que vengo. Yo soy Tomás. ¿Qué cuña te hiciste? Estoy cantando contento. Vamos, hijo, ¿dónde está? Oye, por cierto, ¿tu hijo dónde está? Mi hijo Richard está enorme, chacho. Está enorme, ¿no? Está ya casi como yo. Yo lo he visto hace poco y es verdad, ¿eh? Tío, hace tiempo. Ahora le dices, toma. Está como el endrogado. Vean. ¿Como el endrogado? ¿Como el Chemita? Más o menos. ¿Y qué tal? ¿Está yendo a la escuela? Sí, se ha echado novieto. Ah, que se ha echado novieto. Okay. Oh, a lo mejor le pido. ¡Ya! ¡Está joven! Hay que pedirlo, rellenito. No sé, hombre, a lo mejor es muy joven. Una chica muy guapa de mí. Bueno, un amigo mío, mi cuñado Juan, como digo yo. Cuñadico, que la se gusta, chacho, pues ¿qué vamos a hacer? Para que se vaya con cualquier desgraciadico y te la desgracie. Que quede la familia, chacho. Oye, ¿qué hacías el otro día que te vi subido a la farola ahí de la Avenida de los Poblados? ¿A mí la farola? A ti, pasé, pero si te pité y todo. Ay, chacho, sí que es verdad. ¿El qué? Pues cruzo del poli. Sí, yo iba, es que rellenito, yo iba en el coche. Iba en el coche. Chacho, ¿y dos ratas? Ay, me quedo parado. Y se quedaron las ratas paradas, chacho. Y hace un poquito. Y siguen. Japo, me subí a la farola. Joder, cabrón. Y cada vez que querían subir hacia la movida se caían. Ay, qué miedo, más chacho. De verdad, si no tuvieron que venir los mandidisturbios. Le pité y no me hizo caso. Tuvieron que venir los mandidisturbios, primo. ¿Los mandidisturbios? Los mandidisturbios. ¿Tanto? ¿Fue para tanto? Delante del señor. ¿Dos ratas? ¿Pero de qué? ¿Del tamaño del azar? Casi parecían más grandes que tu zarigüeyas. La cogen a tu zarigüeyas y se la jalan. ¿Qué dices? Fíjate que sí, en ese momento voy yo a la abajo, en la Avenida de los Poblados. Son de ver si parecían galgos. Cuando yo lo vi pensaba que eran galgos. Digo, Jesús, chacho, ya se ha dejado el pito de los galgos sueltos. Javi, se eran perros, pero luego eran ratas, chacho. Y los rabos que sinaban. Digo, malas ruinas tengan en el barrio. Aquí y las ratas están come mierdas que hay, chacho. Oye, de toda, eso de que son come mierdas, primo, porque se da mucha mierda. Ha empezado ya la batalla de gallos. Ya, sí. Sí, sí. La batalla de gallos ya ha empezado. Sí, ha empezado la batalla de gallos. ¿Cuál? ¿Pero qué batalla de gallos? Mi chusta no pelea ya. ¿Pero qué chusta? Que no es una batalla de gallos, una pelea de gallos con a gallos. Se le denomina el nombre que hay en el concurso de MCs. De MCs que rapean y que se ponen rapean a improvisar uno con el otro. Ah, yo pensaba que... No. Ah, claro. No, es de esta pensaba de rapear. Que era de gallo de peleas. Fíjate, ay, qué cosas que tengo. Sí, ¿qué estaríamos pensando? Bueno, ¿qué pasa ahí, la tuberculosis? Ojalá, me lo está echando todo el virus, el desgraciado. Pues ¿quién? A ver, se me está pegando. ¿Quién? Tú, muchacho, qué asco, de verdad. Me hace en la cara. Pero que yo no entiendo. Que me ha hecho hasta la saliva, Jesús. Pero si el que más tosía en la cara ha sido tú. Che, verdad. Che, verdad. Vamos a ver, Tomás. Muchacho, me estás es echando tus virus. Vienes, es que siempre vienes igual, tío. Oye, ¿qué te voy a decir? No sé lo que me vas a decir. Estamos aquí haciendo un programa. ¿Dónde me has dejado la esta? ¿Cómo se llama, chacho? A ver. Ahí la... Ah, no, calla. ¿Qué te pasa, Tomás? Calla. Hoy, rellenito. Es que con lo de los gallos y todo, chacho, se me... Que tengo un sueño que yo tuve. Un sueño que me muera delante del señor. Te ha crecido el unicejo, Tomás. Dile a la parienta que te ponga... Que te diga a la mujer que te dé unas pinzas. Vale, y tú dile a la tuya que te dé dos chicles, es mis, para que no te huela tanto la boca, chacho, porque cada vez que me echas por atrás, chacho. Es la zarigüeya, Risión, que la tengo aquí al lado, no mienta, no quieras mentir. No estoy mintiendo. Tomás. Delante de Dios, que yo no he mentido nunca. Oyentes de Radio Tarascal. El Señor me perdone, si alguna vez te he pecado. Viendo, esto es un claro ejemplo de las tardes que podemos pasar haciendo un programa de radio, el cual no llega a ningún fin. Sí, sí, es verdad, sí llega a algún fin. Bueno, el no de tener se habla, ¿eh? Todas las semanas un programita para uso y disfrute. Como seguimos. Oye, perdón que te corté. Chacho, ¿no tenéis cerveza? ¿Cerveza? Si aquí no se bebe alcohol. Mira, hay suerte de patatas aquí. Si aquí no se bebe alcohol. Oyentes de Radio Tarascal, hasta la próxima semana para que vean. Nosotros seguimos, aunque ya cerramos la emisión. Pero seguimos aquí. Ay, yo no te voy a dar dinero. Venga, hombre, por favor. Si te di el otro día. Suelta, quita, hombre. Joder, el aquí, agarrado. Si no, devuélveme la gafa. ¿La gafa? ¿Qué gafas? ¿La gafa? Este que es un mani. On me. Oh, 5'8 stature. Back with a second album supplying your fear factor. But Joe ain't the host, my nigga. You have access to the most noted flow on Shady's faction. I ain't being cocky, if so, accept my apology. Except, know I process my thoughts logically. First week sales, tops to toe from tsunami. But haters like to yell, it's the white boy behind me. But you couldn't inhale a flow that's more grimy. It would still prevail if another label signed me. Obi so timely, must Obi remind him. The first nigga to shine solo from the place you find him. Native Detroit, a ghetto reporter. Hit you with some heavy metal for supporting with your quarters. A little something different from the homie from Michigan. Basically, Obi's ripping on any instrument he's given. Since they wanna know. In the whip, all foes say they ain't fucking with trite shit. Somebody's lying, I'm undenying. Denying me means that the driver got influence over you on certain things. Be distinguished, just cause you ain't feeling his favorite MC don't mean you speak no English. Hop out the car, catch the bus. At least you be established as the man that you are. I hate to take it so far and so tedious, but niggas bleed like bitches. I'm truly believing this. Once a month, they wake up with a OB tampon inserted in they nuts. Give them the flux, cause my bucks is up. And no, this ain't eBay, so please be easy. Gotta be delusional to think OB is losing, yo. Let them get a whip of some shit, they quick to abuse it, though. Since they wanna know. Selling when I hit him with Van Halen, but it's just the man from the ghetto rebelling. Rebel without a cause, I'm in them Superman drawers, running around in shack. Mama had us living. Now your man's living an inch from truly killing him. All due to ambition, a gift given from the man who invented him. When the system screws just like Lil Tim and him. But bless the child who maneuvers the senses then. Spitting venom had them same dudes interested in him. My vision's unlimited, music's my outlet. I rock an outfit for all the foul shit I witness. Make it my business to get a listener one clear description. If you're hearing them, you will catch what I'm pitching. Guarantee it serve your addiction. Come on. Since they wanna know. ¡Chupri! ¡Pinca punga! ¡Pinca punga! ¡Abajo! ¡Para el centro! ¡Y para adentro! ¡Radio Taraská! ¡Caranda, tómate un gin tonic, Fabián! ¡Madre, qué locura, chaval! ¡Esto es impresionante! ¡Bienvenidos a Radio Taraská! Oh, ¡es precioso! ¡Muy bonito! ¡Excepcional! ¡Fascinante! ¿Qué es?